Vamos que ya se acerca, en el cielo amanece, la luz ya se ve desde aquí. No es tarde, es justo ahora, ya no sirven las cosas, lo único que queda es vivir, vivir, vivir. Y está bien de sobrevivir, vivir, vivir, que ya solo queda vivir, que aún queda respirar, respirar, respirar y despertar, respirar, respirar, respirar y despertar. El sol que da la fuerza en el pecho se enciende y ya solo puedes sentir un corazón en boca que no cuenta las horas porque es cosa del porvenir. Vivir, vivir, y está bien de sobrevivir. Vivir, vivir, que ya solo queda vivir, que aún queda respirar, respirar, respirar y despertar, respirar, respirar, respirar.